Y es que somos una comunidad cuyo objetivo es ayudar a reducir la brecha de mujeres en el área tecnológica a través de la programación, haciendo uso de las tecnologías libres.